jardín del amor, una pequeña flor que en mi pecho guardé, talismán que me hablaba de ti. Perdió su poder, porque ya tu querer murió de ese amor que era mi sueño.